Nez on the chip. Como que te vio por ahí. Como no olvidamos esa. Yo la he visto a ella en el video. Qué mujer tan bella. Como que te vio por ahí. Como no olvidamos esa. Yo la he visto a ella en el video. Qué mujer tan bella. No sé si te acuerdas de mí. Que yo muy bien me acuerdo de ti. De parranda tras botella. No me olvido, no es aquella. Lento, mami, como lo mueves. Lento, ya sé tú muy bien lo sabes. Eso muy bien lo sabes. Esos movimientos. Qué risa tú tenías. Mamita, cuando yo te comía. Grave, lo que tú a mí me hacías. Me imagino lo que yo te voy a porcelana, navegando en la nave alemana. Como que te visto por ahí. Como no olvidarme esa vez. Yo no he visto a ella. Ella es bella. Qué mujer tan bella. No sé si te acuerdas de mí. Yo muy bien me acuerdo de ti. De parranda tras botella. No me olvido, no es aquella. Lento, mami, como lo mueves. Lento, yo sé tú muy bien lo sabes. Dímelo, Nes. Estamos haciendo millones. Ey, por ley.